Señora Presidenta del Consejo Deliberante, señores concejales, autoridades, público, vengo a este recinto a dar cumplimiento a los principios que establece la República, que se encuentran extractados en la Ley Orgánica de las Municipalidades para inaugurar el periodo de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante. Como mandan esos preceptos, es necesario precisar a los representantes del pueblo lo hecho durante el periodo 2012, que paso a enumerar. Adecuarnos a la realidad. Desde Secretaría de Gobierno se impulsó y se votó en nuestro Consejo Deliberante la creación del Banco Municipal de Tierras, tendiente a resolver la urgencia habitacional que hay en nuestro pueblo debido a la escasez de terrenos disponibles para la construcción a un precio accesible. El funcionamiento de este banco será puesto a la brevedad en funcionamiento. Se creó la Comisión Municipal de Defensa Civil. Esta comisión municipal se puso en funcionamiento aún antes de las inundaciones que padecimos a mediados del año pasado y en esas eventualidades climáticas se puso en marcha con la triple representación de bomberos voluntarios, de la Policía Comunal y de quien les habla como presidente de la misma. Y debo decir que ante las circunstancias que estamos viviendo climáticas en nuestra provincia en este momento, estamos funcionando, de hecho, desde el día lunes, reuniéndonos informalmente para hacer un relevamiento de las precipitaciones regionales y las condiciones en que se encuentra, por lo menos por ahora, nuestra planta urbana y nuestra zona rural. Se impulsó el relevamiento y reempadronamiento comercial a fines de actualizar el registro municipal de habilitaciones. Esto se había iniciado en la gestión anterior, cuando hicimos la transición con el Intendente Marcos. Él había empezado a hacer este trabajo con el contador Alfaro, y durante este año, como recordarán, en la gestión del año pasado se lo contrató en forma permanente y está a punto de finalizarse ese dicho relevamiento. Se participó y se integró el Comité de Cuenca, la subregión P23 de la Cuenca Hídrica del Río Salado, impulsado desde el Ministerio de Infraestructura de la provincia y cuya primera reunión fue en Tapalqué, la segunda con la visita del Ministro de Infraestructura, Alejandro Arría, se hizo en nuestra ciudad. Creación del Programa Alimentario Municipal, ante las repetidas circunstancias de faltantes de los fondos para hacer frente a los comedores escolares, desde esta municipalidad, a través de la Secretaría de Gobierno, con la participación de la Dirección de Desarrollo Social, se impulsó la creación del Programa Alimentario Municipal con el control del Consejo Escolar y la participación también de diferentes direcciones. Y la gestión y redacción del expediente para la adquisición de la casa para la Comisaría de la Mujer, que voy a pasar a enumerar más tarde. Desde el punto de vista económico, disminuyeron el costo operativo de los servicios urbanos y viales con mayor cantidad de equipos trabajando. Hubo una disminución del costo de reparaciones y mantenimiento a pesar de haber sufrido el año pasado la caída del fondo educativo, 2.300.000 pesos en ese momento. Impulsamos un aumento de sueldos que desde el 10 de diciembre del 2011 a la fecha acumulativamente llega al 47,5% y que de ser posible cumpliremos con el acuerdo hecho con el Sindicato de Trabajadores Municipales en el mes de julio con un 10% más y otro 10% en el mes de octubre. Si las condiciones de la coparticipación, como se habló oportunamente, llegan a como deben estar. Se le asignó la entrega de ropa al personal y a través de gestiones con el mismo sindicato se habló de hacer un programa educativo sobre seguridad laboral, que lo consideramos tanto el sindicato como nosotros como una asignatura pendiente en cuanto al personal y ha sido un tema de preocupación también de los concejales oportunamente. En servicios urbanos se trabajó en recuperación en taller de dos motoniveladoras, una Uber y una Siam. La Uber ya está en funcionamiento hace 3 meses, la Siam está a punto de salir a la calle, se arregló el camión de recolector de residuos para que pudiese funcionar y se arregló la pala frontal CASE. El estado del parque vial y de maquinarias es muy antiguo todavía y hemos tenido que trabajar arduamente para mantenerlo en funcionamiento. A pesar de eso, También en servicios urbanos se realizó la compra de una desmalezadora, del tanque para un camión atmosférico, un regador, dos acoplados, motoguadañas y tractores para césped, y a partir del día de mañana se iniciará la licitación para la provisión de una nueva barredora, que será el aparato sobre el camión ya reparado también por servicios urbanos, por el personal municipal. En servicios viales, debido al año que climatológicamente afectó cerca del 80% del partido por el exceso de lluvias, un 50% más del promedio, de todos modos se produjo un gran mejoramiento de la red vial con un total de 252 kilómetros de caminos elevados, la reparación de 64 alcantarillas, se reemplazaron 480 tubos, se levantaron 12 kilómetros de la vía EMA San Bernardo, que acaba de terminarse, se realizó el entubado para que la escuela de la estación EMA no esté amenazada por el agua, se realizó el camino a las granjas avícolas, el cuartel primero, la chicha y la otra, se hizo mejorado de 2 kilómetros con suelo cal, en donde el productor privado aportó parte del material y la municipalidad aportó la mano de obra para darle impulso a esa actividad productiva. Se hizo el retreo del camino de Santa Paula en 3,5 kilómetros, solucionando un área que siempre tenía problemas con el agua. Se hicieron la recuperación después de la inundación de la salida de Santa Isabel a la ruta 205, lo que se llama la salida del Valle, la salida de Santa Paula en el kilómetro 258, el camino de estación Micheo a la ruta 51 hasta ese quemado, que estaban destruidos por el efecto de la corriente del agua. Se hizo el alcantarillado de EMA, se arregló el camino Maté Cuatro Caminos, entre las cosas más relevantes que tenemos para destacar. Queda pendiente, como también en el Consejo se planteó, terminó la cortada de la curva Farley cuando las circunstancias, nuevamente el agua nos juega una mala pasada en este momento y no se pueden implementar equipos pesados por el momento en ese lugar. Quiero pasar a hablar del hospital. El hospital en el año 2012, ajustándose al presupuesto ya preestablecido por la gestión anterior, se efectuó la remodelación del lavadero por un anexo para equipos, se hizo la pintura de consultorios externos y guardia, se continuó la construcción del área quirúrgica, se incorporaron calefactores, ventiladores, termotanques, faltantes. En el aspecto profesional se realizó el 100% de la cobertura de guardias, se incorporó la presencia de un anestesista permanente en nuestra ciudad como forma novedosa. Tres anestesistas actualmente cumplen servicio en nuestro hospital. Se incorporó el doctor David Graver como médico diabetólogo, que es un hijo de nuestra ciudad, cosa que nos llena de orgullo. Y se incorporó la señora farmacéutica, que es, de acuerdo a la normativa vigente, debe estar a cargo de un profesional de la materia. Se mensualizaron mucamas, seis mucamas hospitalarias que se habían formado en el Centro de Formación Profesional, y dos enfermeras, y se pasó planta permanente a dos pediatras. En equipamiento se incorporó la torre de laparoscopía, que se compró mediante la gestión de la ONG Juntos Podemos. Se realizó reparación de instrumental médico que estaba fuera de funcionamiento, como la luz hialítica de quirófano, la reparación del electrocardiógrafo y el electrodesfibrilador. Y para este año, en el 2013, ya se comenzó con nuevas obras, y se van a realizar durante el transcurso de este año. El techado del lavadero con instalación eléctrica completa. Vamos a contratar un ingeniero electricista para que haga un relevamiento completo y una readecuación del hospital con un mapa eléctrico que por el momento no existe, que es una asignatura pendiente para el aspecto de la seguridad laboral fundamentalmente. Se destinó del fondo SOGER una suma importante para la construcción de la guardia nueva y mediante el trabajo de una arquitecta sanitarista se está comenzando la readecuación edilicia a fin de optimizar el funcionamiento del hospital, creando un área restringida entre la guardia, imágenes y el área de quirófanos. Se culminará el área quirúrgica, esa es una gestión que está pendiente en el Ministerio de Infraestructura. Hemos ya comprado la pintura para hacer la pintura exterior de todo el hospital y el mantenimiento integral con la incorporación de un jefe de mantenimiento. En el aspecto profesional, se incorporará como dermatóloga a la doctora ya que está prestando servicio en nuestro hospital, la doctora Nuria Díaz Villaverde, y a la oncóloga, doctora Sonia Cuyer, quien en 2012 no pudo iniciar por problemas de salud las tareas que habíamos anunciado. En el equipamiento se compró el tubo para rayos, también con el aporte en parte de la ONG Juntos Podemos, un tubo nuevo y un tablero digital nuevo, lo cual ha mejorado sustanciosamente la imagen que actualmente tiene nuestro equipo de rayos. Se compró un medidor multiparamétrico para el quirófano, que es un aparato que marca diferentes parámetros vitales de los pacientes. Se incorporó una segunda mesa de anestesia. Se incorporarán con el aporte de los moteros del centro y también del municipio en un 50% en cada caso, las camas ortopédicas eléctricas para el sector C. Y podríamos decir también que como un toque de color, desde Cultura se van a hacer murales en el hospital. Lo voy a anunciar cuando pases por el área. En el área de la Dirección de Salud se efectuó campaña de vacunación antigripal de derechos sexuales y reproductivos. Se trabajó en la violencia de género. En la gestión 2012 se creó la mesa de violencia en nuestra ciudad con el aporte de la Policía Comunal, con el aporte de la Dirección de Salud y Desarrollo Social, con los... con el personal de Poder Judicial, del Juzgado de Paz y de la Fiscalía, en un avance sobre las políticas que corresponde también con lo que incorpora la provincia y que cerrará el círculo con la inauguración inminente de la Comisaría de la Mujer. Se incorporó el sistema de vigilancia epidemiológica en la capacitación del Proyecto Sur, Sistema Único de Registro, se implementó el programa Sumar y se amplió el Plan Nacer. Se realizaron el encuentro Juntos por el Campo cuando el clima lo permitió. Esto es una ampliación del programa anterior que involucraba a deportes y a salud y actualmente incorpora cultura, deportes, desarrollo y medio ambiente. Se hizo asistencia a programas dirigidos al área de bromatología. Se contrató un fisiatra para emitir los certificados únicos de discapacidad, lo que permite al paciente acceder al sistema de salud. Se adhirió al programa Municipio Saludable y se trabajó y se está trabajando en la reapertura del CPA. Recientemente hemos recuperado para nuestro municipio la vivienda de la calle 25 de Mayo e Italia, que estaba inactiva, y estamos el día de mañana ya con la arquitecta de nuestro municipio en funciones para hacer las reparaciones correspondientes. En esa casa se va a trasladar el servicio de vacunación, que depende de la Dirección de Salud. Se va a trabajar desde la Dirección de Salud y también desde la Dirección de Cultura para acercarnos al barrio San Antonio, que tiene esa necesidad pendiente. Y junto al veterinario municipal se procedió a la vacunación antirrábica, castración de caninos y provisión de antiparasitarios al área rural. En el área de desarrollo social, al inicio de nuestra gestión efectuamos el cambio de nombre para promover la transformación social, concibiendo al sujeto como poseedor de derechos para revertir su situación social. Se propició la descentralización trabajando con trabajadores sociales en las diferentes salas de atención primaria y extendiendo esa actividad a los barrios. Se implementó el programa para la inclusión de mujeres con vulnerabilidad social ante la desigualdad en la distribución de puestos de trabajo, en actividades rurales, de la construcción y fuerzas de seguridad. Se participó en la conformación de la Mesa Local de Violencia Familiar. Se gestionaron pensiones provinciales y nacionales. Se aumentó el valor y el número de becas de capacitación. Se implementó el monotributo social y la incorporación a la ley ARAS. Sostenimiento del programa Envión, donde los jóvenes desarrollan actividades recreativas, deportivas, educativas, entre otras. El municipio asiste a este programa cuando hay interrupciones económicas de quien le corresponde. Implementación de la unidad de empleo, donde las personas ofrecen oficios y profesiones y se coordinan su implementación. En la planta de tratamiento de residuos y la Dirección de Gestión Ambiental se colocaron canastos en los barrios para el depósito de material reciclable. El reciclado de materiales de residuos en nuestro medio se triplicó en nuestra gestión. Se realizó la provisión de plantas a las escuelas a través del plan Crecer Juntos, de semillas, lo cual logró una gran participación del sector docente y de los chicos de las escuelas. Se creó el primer botánico alvearense, uno de los 50 jardines botánicos de la nación, con gran variedad de plantas, y próximamente se implementará en ese lugar las sendas saludables para el lugar de caminata. Construcción de un vivero para el arbolado público. A partir de este año se entrega un árbol por el nacimiento de cada bebé. Los primeros árboles que se entregaron a los bebés fueron seis. y se produce el reciclado de neumáticos de autos para adorno a instalarse próximamente en un parque infantil. La Dirección de Gestión Ambiental ha trabajado arduamente en estimular la mentalidad de cuidado del medio ambiente y principalmente a través del cuidado y de la promoción de las especies vegetales. En eso han trabajado incansablemente con los promotores ambientales de las escuelas secundarias, que ya este año encaramos la segunda generación, son los chicos del grupo que egresan, así que los del año 2012 dejaron la posta para los chicos del año 2013 y continuaremos trabajando. En el hogar de ancianos se construyó la cochera para el ingreso de ambulancias y o remises para mayor comodidad de residentes. Se realizaron talleres interdisciplinarios con residentes, psicólogos, terapista ocupacional, trabajadora social, profesores de educación física y alfabetizadora. Se han hecho cambios en mobiliario, reparaciones del edificio, instalación de agua caliente, cambio de termotanque, compra de un compresor y compra de detectores de humo. Se está finalizando el trámite ante el PAMI para ser incluido como prestador del mismo. Además, se está avanzando ya en la construcción de dos nuevas habitaciones con la donación de un particular que va a donar materiales, y desde la municipalidad vamos a extender por dos habitaciones más a nuestro querido hogar de ancianos. En dirección de la producción, se trabajó en el sector apícola con la recuperación de la asociación apícola, el ordenamiento de la sala de extracción comunitaria, la renovación y gestión de contratos, manteniendo el contrato con el médico veterinario Alfonso Lorenzo del INTA para asistir a los productores apícolas y apoyatura técnica del sector y de la sala. Se realizó un convenio con la Facultad de Agronomía de Azul para asistencia y elaboración de huerta y monte frutal municipal, en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social para incluir a los chicos del proyecto Envión en una actividad productiva con generación de capacidad laboral. Se elaboró el proyecto técnico de la huerta municipal con presupuesto y materiales. Se hizo además un nuevo convenio con la Unidad 14 para proveer de materiales para la realización del vivero, que acaba de firmarse hace una semana en dicha unidad. Gestión en curso de microcréditos para microemprendedores, Fuerza Solidaria, en conjunto con Dirección de Desarrollo Social. Gestión de la Oficina de Empleo, en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social. Tratamiento de 10.300 nidos de cotorras hasta la interrupción por inundación en agosto, con un costo de 180.000 pesos sufragados por el municipio en el 2012. En el año 2013, el costo de esta campaña del control de plagas, fundamentalmente de la cotorra, será absorbido por un aporte extra a partir de la tasa vial. La gestión y tramitación de la emergencia y desastre agropecuario en oportunidad de la inundación que nos afectó en agosto y septiembre del año pasado, con la obtención de la firma del decreto del gobernador para el distrito y la aprobación de los más de 180 pedidos cursados. Esto fue una gestión personal de la Dirección de la Producción, ante de quien corresponde. Relanzamiento del Plan Ganadero Provincial del Bicentenario, con la presencia del Ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, el Subsecretario de Desarrollo Económico Rural, Contador Sergio Echeto, el Director Provincial de Ganadería, Dr. Emilio Contreras, la Plana Mayor Técnica del Ministerio y la asistencia de representantes de la Sociedad Rural Local y de la Federación Agraria de nuestro medio. Gestión de 11 núcleos genéticos porcinos para grupos locales, beneficiando a 70 productores con una moledora mezcladora por cada grupo, 10 cerdas abuelas, un padrillo abuelo y 8.000 kilos de maíz cada uno. Incorporación al Plan Ganadero Provincial y activación con asistencia profesional veterinaria de 89 productores, asistidos en las prácticas por los profesionales Martínez Naola y Gonzalo González, cuyos honorarios abona el Ministerio. Entrega de semillas de sorgo en el marco del Plan Ganadero. Elaboración de convenios en trámite con la Unidad 30 del Servicio Penitenciario Bonaerense con objetivos de dotar de invernáculo y semillas de hortalizas. Los productos, tanto de la Unidad 30 como de la Unidad 14, son destinados a los comedores escolares, a la Dirección de Desarrollo Social, al Hospital Municipal y a nuestro hogar de ancianos. Entrega de semillas de hortalizas a las dos unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense y todo aquel que la solicita en la dirección a través de la interacción con el INTA en el marco del Plan Pro Huerta. Gestión y llegada a la localidad de Carnal de Frutas y Verduras para Todos. Convenio en diseño con el Ministerio de Agricultura de la provincia de Mendoza para firmar acuerdos con cooperativas de productores frutícolas a fin de fortalecer el plan alimentario municipal con la compra en origen de frutas y hortalizas. Conformación de la Mesa de Desarrollo Local y Agricultura Familiar, con la presencia del referente regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación y actores de nuestra comunidad. Continuando con la dirección de la producción, gestión de informes de empresas prestadoras de servicios para la puesta en marcha del sector industrial planificado. Gestión del informe de dichas empresas también para la puesta en marcha de una sucursal o una estación derivada de la sucursal Tapalqué del Banco Nación. Colaboración como integrante del Plan Alimentario Municipal en la recolección, clasificación y distribución de alimentos en la contingencia de emergencia alimentaria de los comedores escolares del distrito. Atención de denuncias de productores sobre canalizaciones clandestinas y las gestiones correspondientes ante la regional de la Dirección de Hidráulica Provincial para dar curso a las mismas. Constitución de la Comisión Local de Emergencia y Desastre Agropecuario. Constitución de la Comisión Local de Emergencia y Desastre Agropecuario, como recordarán, en el 2012 comenzamos por la sequía y después tuvimos que convocarla nuevamente debido a las repetidas inundaciones. Mayo, agosto, septiembre y estamos en acción con cualquier medida preventiva por lo que pueda venir en estos días. Constitución de Comisión Evaluadora Local para continuar con la cobranza y distribución de fondos del Plan de Fortalecimiento de la Actividad Agrícola Ganadera del Bicentenario. Otorgamiento de créditos y subsidios a la actividad ganadera en el marco del plan mencionado. Convenio a la firma con el Centro de Transportistas Locales a fin de controlar pesos de carga para la preservación de caminos rurales. Y en un segundo término, un nuevo convenio para la creación de la playa de camiones en predio municipal, con lo cual tendríamos dónde disponer de los camiones y dónde disponer a los fumigadores, que tenemos también asignatura pendiente para el cumplimiento de la ordenanza correspondiente. Acompañamiento de productores en las gestiones de crédito de desarrollo en el plan ovino y ley nacional ovina. Gestión de la planta de faena móvil de animales menores en curso ante los ministerios de agrario de la provincia y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Aporte a establecimientos educativos rurales de herramientas de huerta y semillas. Informatización del listado de horticultores locales para implementar la feria verde en el que se puedan comercializar los excedentes. Y existencia de productores aislados por el agua en la inundación de 2012. Bueno, no quiero honrar a quienes han trabajado durante todo el año. Desde la Dirección de Deportes, durante el periodo 2012-2013, se propiciaron una gran cantidad de actividades. El proyecto de adultos mayores, Viejos son los Trapos, donde se realizan clases para personas mayores de 55 años, apuntando a la inclusión y mejoramiento de la calidad de vida. Se organiza con los abuelos la colonia de PAMI, siendo prestadora de este servicio, donde los adultos mayores realizan actividades en el predio de la pileta municipal. En todas las actividades se incluyen a los abuelos del hogar de ancianos. Proyectos Todos por tu Barrio, en conjunto con la Dirección de Salud, de Cultura y Servicios Sociales, se llevaron a cabo actividades y juegos a los barrios San Antonio y Belgrano. Estas actividades continuarán durante el presente año. Proyecto Encuentros de Escuelas Rurales, integrando actividades de educación física y artista a los niños y niñas de todo el partido. Proyecto Deportes Todo el Año, competencias deportivas, dos torneos de veteranos con más de 120 participantes de fútbol, dos torneos de básquet femenino y masculino, torneos de vóley, handball y fútbol reducido. Proyecto Alvear Compite y 13. Se participó con alrededor de 200 deportistas en la décima Olimpiada de la Cuenca del Salado, logrando el tercer puesto en la general entre los 16 municipios que participaron. Se apoyó a deportistas juveniles de fútbol, básquet, vóley, handball y softball y a través de ellos a las instituciones a las cuales representan. También a deportistas de mejor nivel local en ciclismo, bochas y rural bike. Además de eso, se participó también en los torneos bonaerenses en el mes de noviembre con muy buenos resultados. Más allá de eso, el fomento a la actividad deportiva, como siempre como estímulo y como un modo de alejar los vicios a la juventud fundamentalmente. Programa Beca Deportiva. Programas de becas deportivas. En el mes de agosto se logró a través del Consejo Deliberante la creación del programa de becas deportivas destinado a apoyar económicamente, siempre que la situación económica lo permite, a aquellos deportistas que por dedicación y talento sean representativos de nuestra ciudad en todos los tipos de eventos provinciales, nacionales e internacionales. O sea, beneficia a deportistas de nivel prácticamente profesional. La Agrupación Municipal de Atletismo en 2012 fue un año fructífero en trabajos y logros deportivos. 50 jóvenes y niños apostaron junto a su entrenador a la superación día a día de sus capacidades, llegando de esta manera a resultados notables en cada competencia de la Confederación Argentina de Atletismo, Juegos Bonaerenses y distintos torneos. De esta manera tuvimos representación y campeones a nivel provincial, nacional e internacional. Cabe destacar la inclusión en este proyecto de niños y jóvenes con capacidades diferentes. Proyectos apoyo a instituciones deportivas. Se apoyaron las instituciones Alvear Fútbol Club, Club Deportivo Alvear, Club Unión Empleados de Comercio, Club Leones de Judá, Agrupación de Boxeo, Club Ciclista, Peña Automovilística La Rueda y Asociación de Jóvenes, facilitando el traslado a otras ciudades, elementos para refacción, mejoras, auspicio a través de premios a las competencias de cada club, impulsando la actividad física y promoción de la salud. Se organizaron jornadas recreativas, caminatas y bicicleteadas, coincidente con las fechas patrias y la inauguración del Parque PIBE y la planta de bombeo de residuos locales de la zona norte de la ciudad. También se participó en la organización y ejecución de juegos y actividades del Día del Niño en Villa Barreiro. Como parte también del programa de instituciones deportivas, se entregaron subsidios provinciales a las instituciones para la regularización de su situación de la personalidad jurídica. Esto en el marco del programa llamado Clubes de Barrios. Se entregó a 10 clubes para la tramitación de la personalidad jurídica, apuntando al legal funcionamiento de la misma y ser susceptible de la recepción de nuevos subsidios. También lo hizo en el programa de los Juegos Bonaerenses, donde se logró una inscripción de más de 500 jóvenes y adultos mayores participando en 5 etapas eliminatorias diferentes, logrando la final provincial, muy buenos resultados, 4 medallas de oro, 2 de plata, 3 de bronce. Una delegación de 100 personas, integrando el deporte y la cultura de jóvenes especiales y convencionales, y también adultos mayores. Para finalizar el año, durante el verano, se hicieron reparaciones, pintura y mantenimiento del natatorio municipal, en conjunto con la Dirección de Servicios Urbanos, logrando poner en funcionamiento después de 4 años a nuestro balneario, lo cual resultó en ser un boom de actividad de la gente que estaba esperando la puesta en servicio de ese lugar, con una nueva dotación en la cantina también. Se dotó a la pileta municipal, al club de pescadores y al balneario de guardavidas, con apoyo de profesores y estudiantes de educación física, y se formaron 2 grupos de natación de adultos en ambas piletas, llegando a 60 inscritos en todo el verano. Se realizaron actividades recreativas deportivas, beach volley, fútbol tenis, tejo, fútbol, novedoso, ping pong, natación infantil, waterpolo, saltos ornamentales, truco, fútbol reducido, triatlón y como cierre la maratón nocturna dentro del casco urbano. Se propició el normal funcionamiento de escuelas abiertas de verano, ayudando que alrededor de 600 niños y adolescentes tengan la posibilidad de aprender a nadar. Aportando a nosotros el transporte, mantenimiento de pileta y predio del club de pescadores. Gran parte de la actividad realizada por la Dirección de Deportes se ha visto enriquecida gracias a la muy buena articulación con las direcciones de Salud, Cultura, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Servicios Especiales Urbanos y Obras Públicas. Con respecto a la Dirección de Deportes y Turismo, en breve desdoblaremos a una Dirección de Turismo para atender una creciente actividad local y regional. Se realizará seguramente en el beneficio indirecto de nuestra comunidad a través de la potenciación de la actividad hotelera y gastronómica. La Dirección de Cultura y Educación. Se realizaron la actividad recreativa de verano en instalaciones del natatorio y balneario municipal. Intensa actividad de conciertos, actividades recreativas y de esparcimiento, con la actuación de artistas locales de la región y alumnos de la Dirección de Cultura. Se realizaron talleres abiertos con la participación de chicos y jóvenes. Se participó en el festejo de Reyes Magos. Con motivo de este festejo se organizó conjuntamente con Reyes Magos la tradicional celebración con aporte de recursos y números infantiles y musicales. Se realizó el ciclo de cine móvil por los barrios de la ciudad, el ciclo de cine móvil durante los meses de enero y febrero. Fueron parte de este proyecto los barrios San Antonio, Villa Belgrano, Barreiro, Parque Pibe, entre otros, donde se proyectaron películas para toda la familia. Carnavales 2013. Con una multitudinaria concurrencia se realizaron 4 noches de carnaval con la participación de comparsas, murgas y agrupaciones de carnaval locales y de la región. Con la implementación de premios para participantes locales, se propició la participación de barrios y de los vecinos en el armado de carros, grupos de carnaval, murgas y grupos musicales. Se realizó la elección de la reina de carnaval, sorteos y actuación de grupos musicales todas las noches. en el caso de la celebración de nuestro carnaval, cada una de estas cuatro noches tuvo un tinte cultural diferente, enfocándose en el carnaval rioplatense, en el carnaval norteño, en el carnaval tradicional, como una fiesta de carácter universal, y tuvo una gran repercusión en la gente. Motoencuentro 2013, se auspició el Motoencuentro 2013, se organizó de la Dirección de Cultura Tradicional Festival de Rock en el predio del Natatorio Municipal, con actuación de bandas locales y de la región. Para el Día de la Mujer, el 10 de marzo en Plaza Principal, hay que recordar que el 8 de marzo estábamos bajo el duelo nacional por la muerte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La Plaza Principal de Reconocimiento a las Mujeres Destacadas por la Comunidad, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, como cierre realizó una actuación musical. Dichas mujeres destacadas por la comunidad y propuestas por las organizaciones de nuestra comunidad fueron acompañadas a la convocatoria que realizó el vicegobernador en el Coliseo Podestá, oportunamente en la ciudad de La Plata. Fiestas patronales se realizó conjuntamente con la parroquia San José los festejos para el patrono del pueblo. Contó con una parte litúrgica y posterior festival folclórico en el veredón de la parroquia. Talleres de expresión. Comenzaron a dictarse en el mes de marzo los talleres de la Dirección de Cultura, sumándose a la actividad del mes de abril de 2013, cuatro nuevos talleres para niños, jóvenes y adultos. Se totaliza de esta forma 24 talleres dictados en forma gratuita, articulando en algunos casos con diferentes instituciones como la Escuela de Educación Especial número 501, el Centro de Educación Complementaria número 801 y el Hogar de Ancianos. Paralelamente comenzará a desarrollarse a partir de este mes el proyecto de murales, que incluirá en su primera etapa el Parque Ilusiones y el Hospital Municipal. Se trabajó el año pasado en la Fiesta del Pueblo, en la cual se logró hacer un desfile en homenaje a los 30 años del conflicto de Malvinas, de la Guerra de Malvinas, y se trajo a un artista de relieve nacional, a Bruno Arias, para que cerrara. Así que, junto con los números de cultura, se realizó una Fiesta del Pueblo realmente inolvidable. Y como punto destacado de último momento, diríamos, el Cine con Vecinos, se realizó la proyección de la nueva producción del proyecto Cine con Vecinos de la Dirección de Cultura, dando inicio también a la actividad cinematográfica de la Sala del Cine Teatro Español. Se programa para este 2013 la producción y proyección de dos nuevas películas de este ciclo, más dos producciones independientes auspiciadas por la Dirección de Cultura, paralelamente a la actividad de cine comercial que tenemos programado revitalizar. Desde la Dirección de Obras Públicas, listado de obras 2012-2013, Parque Pibe, a comienzos del 2012 se terminaron las tareas del rediseño planteado de la dirección, acondicionamiento de juegos infantiles existentes, construcción de veredas perimetral, y se inauguró el día 25 de mayo de 2012 una obra que estaba en gestión desde la gestión del intendente anterior. Pintura Cine Teatro Español, la obra de recambio del cielo raso y iluminación de la sala principal, se le aportó desde nuestra dirección las tareas de pintura, se le hizo la provisión de un nuevo sistema de iluminación y toda la base para instalar un nuevo sistema de sonido que a la brevedad esperamos implementar. La garita de la ruta 61 y 51, la construcción de la garita con personal municipal durante el año 2012, se inició el destacamento policial Micho, la construcción de un nuevo destacamento, encontrándose en etapa de finalización en este momento. Se ejecutó la construcción del alero de la ciudad de ancianos, como ya fue dicho anteriormente. Se renovó la pista de atletismo, después de muchos años se recondicionó la pista, colocando una capa de conchilla, sal y tierra negra con personal municipal de nuestra Secretaría de Obras Públicas. La Comisaría de la Mujer y la Familia, iniciada la obra en el 2012, se concluyó en la obra tercerizada, después está a punto del sector edilicio del bien que compraba el municipio en Calle Altar, entre Moreno y Vilano, además de la construcción de dos cocheras bajo lineamiento y exigencia del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia. Balneario Municipal, se llevó a cabo el acondicionamiento de vestuarios del conjunto, se replanteó el tendido de agua fría, incluyendo tanques de reserva, la provisión de gas envasado dotando de agua caliente al sector. Se ajustó la instalación eléctrica cloacal, se recambiaron sanitarios y aberturas. Es nuestra intención poner en marcha un cambio municipal en dicho sector. Playón de Skate, a comienzos del 2013 se inició la obra tercerizada, encontrándose finalizada la etapa de hormigón, restando el complemento de equipamiento urbano para cerrar el proyecto planteado desde nuestra Dirección de Obras Públicas. Pista aeróbica, se modificó el proyecto planteado, al que se le agregó el jardín botánico que ya mencionamos, habiéndose plantado alrededor de 200 especies. En el hospital se realizó la ampliación del lavadero del hospital, se cambió el techo del mismo sector, la primera con personal municipal, la segunda se tercerizó. Se encuentra actualmente en desarrollo la adecuación eléctrica del sector. Guardia del hospital se desarrolló el proyecto con un plan rector de readecuación funcional de la totalidad de la planta del edificio del hospital municipal, en función de la inminente finalización de la obra del sector quirófanos. En estos días se procede a la apertura de sobre para la licitación de la iluminación de la circunvalación en el sector de Giachino y Belgrano para lo que se llama el tránsito pesado de camiones. Y a la brevedad se va a licitar la iluminación de la avenida 9 de Julio desde el cruce de Belgrano y 9 de Julio hasta el cruce de Hernández y 9 de Julio con una senda peatonal, un reclamo muy anhelado por la población de la Villa Belgrano. El jardín maternal se encuentra en desarrollo el proyecto del edificio que brindará servicio a la comunidad. El mismo contará 3 salas desde lactantes a 3 años con apoyos sanitarios, cocina, Zoom con visión proyectiva para futura ampliación. 4 viviendas sociales, se desarrolló el proyecto de un conjunto de 4 viviendas de carácter social. Proyectos de hidráulica, firma del convenio de los desagües de Villa Belgrano y Arroyo Seco. En esto hay que destacar que la firma del convenio de Villa Belgrano hará que el desagüe del agua que las precipitaciones caigan sobre esa zona no pase, atraviese la planta urbana en el sector del barrio Ferroviario y Barrio Colorado, sino que derive hacia el cruce de la defensa contra inundación y ruta 61 en nuestro acceso oeste, para de ese modo ser sacado fuera del área protegida por la defensa contra inundaciones y no afectar viviendas de los barrios mencionados. Se presentó la documentación ante la Subsecretaría de Recursos Hídricos solicitando el aporte económico para la obra de la compuerta. Esto se gestionó a nivel nacional. La subjugación del puente sobre Arroyo San Miguel se encuentra el convenio firmado y se iniciaron las tareas. Pavimento entre la avenida San Martín, Rivadavia, España, Bocacalle, Sarmiento, España y España entre Sarmiento y San Martín. Además de la reparación del pavimento en la prolongación de la avenida San Martín entre nuestro cementerio y la unidad 30, con fondos que habían quedado de la gestión anterior. Desagües pluviales de la calle José Hernández, se entubaron 200 metros de caños de hormigón premoldeado de 800 milímetros, con lo cual, a partir de la provisión de cordón cuneta en dicha calle, se ha normalizado el tránsito especialmente para los vecinos y para el acceso al jardincito. Mejorado la calle Martín Fierro y Alsina, vamos a complementar el mejorado de la calle José Hernández hasta el cruce con Milano y de Milano hasta la avenida Belgrano para hacer que el tránsito también para las Robles sea mejor. A futuro ya se está haciendo la pericia técnica para hacer cordón cuneta, pero no va a poder ser en este año, para los Robles. Mejorado Villa Barreiro, de un proyecto de 22 cuadras se realizaron 18, está pendiente 6 por las cuestiones climáticas, en estos días está por finalizar. Rayón de compostaje se realizó con personal municipal en la planta de reciclado. Con fondos municipales se ejecutó la obra Gas Barrio 9 Vivienda a fines del 2012, dotando al mencionado barrio y a los vecinos de la calle Italia de ese servicio. Liberación del barrio San Antonio, se proyectaron un total de 27 cuadras en el barrio San Antonio de Cordón Cuneta, de las cuales 9 van a ser iniciadas durante este año. Esto con recursos propios del municipio. Obra de provisión de agua potable y cloacas, se finalizaron las obras de provisión de agua potable y cloacas que por convenio se firmaron con el SPAR, dotando al servicio un importante sector carente de los mismos, barrio Tortorici, barrio Obrero y aledaños, y se iniciará la provisión de agua potable en barrio Ferroviario y barrio Colorado en forma inminente, de acuerdo a lo gestionado oportunamente ante dicho organismo. Ruta 61, repetidas oportunidades, se realizó el bacheo del acceso con personal y fondos municipales, acceso de la ruta 61 hasta la ruta 51. Desagües pluviales, etapa 1, se solicitó financiamiento a la provincia para la obra de desagüe correspondiente a la zona noreste de nuestra ciudad, lo que mencionamos habitualmente la obra de la calle Lavalle. La tarea que el pueblo nos ha encomendado exige que cada uno, en el rol que le toca desempeñar, concretemos a través del diálogo un general Alvear donde nos merecemos y queremos vivir. Este intendente privilegia por encima de las diferencias el debate respetuoso de ideas y propuestas. todas perfectibles, todas aceptables, provengan de cualquier expresión política y o social. El pluralismo es la base sobre la que se erige la democracia y significa reconocimiento del otro. Capacidad para aceptar las diversidades y discrepancias como condición para la existencia de una sociedad libre. Raúl Alfonsín. De esta manera, dejó inaugurado el periodo de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad para el periodo 2013. Muchas gracias.